cuando mires al cielo, no pienses que estás solo, porque el mismo universo está lleno de misterios. Cuando mires al cielo, observa las estrellas, contempla la oscuridad de la noche y la luz que de los astros llega. Un ángel, el mío, me dijo hace 20 años, cuando era un adolescente que no comprendía nada de la vida ni de su camino. Mientras hoy lloras porque estás sola, alguien en algún rincón de este mundo infinito está llorando porque no puede estar contigo. Entonces, desde aquel momento, cada noche veo el cielo. Encuentro mi estrella que lleva por nombre Belinda. Vuelo con mis ojos hacia ella para descubrir que otra estrella está a su lado, una estrella mucho más grande que la cuida. Todos somos dueños de una estrella. Solo hay que buscarla y encenderla con nuestra mirada. Todos compartimos el camino con un ángel, el ángel de la guarda. Hay quienes lo ignoran porque no creen en esas cosas, pero los que lo han visto, sentido, escuchado y soñado, les basta el recuerdo como prueba real de su presencia. Querido oyente, te invito a que te sientas a gusto, te relajes, y para que eso ocurra, tendrás que suspender todas tus actividades terrenales durante la siguiente hora. Ubícate en algún lugar donde estés cómodo, puedes encender algún incienso o una vela para acompañarte y unirte a esta emisión especial de Mimos para el Alma. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Cada día hay más personas que creen en los ángeles, porque estos han empezado a manifestarse a una humanidad que los necesita con urgencia. Ya no son seres invisibles que habitan en el reino de los sueños o de la fantasía. Ahora dejan plumas, aromas, flores, mensajes escritos y todo tipo de señales por donde pasan. Se hacen escuchar porque tienen voz. ¿Y qué voz? Se hacen sentir con su calor cuando nos abrazan. El ángel que procede de la fuente divina, que nace de Dios, jamás se asusta, jamás miente, jamás confunde a su amigo amado. Es un ángel de la guarda, un ángel de protección, que ama profundamente con inocencia, humildad, compasión y pureza. No se aparecen a quien aún le falta preparación espiritual para verlos, pero sí aprovechan de los estados del sueño para intervenir en tu vida y mediante una forma humana, quizás desconocida, hablar con vos para aconsejarte sobre hechos puntuales que te preocupan. Cuando un ángel interviene en tu vida, lo hace con el único propósito de rescatarte, salvarte, traerte de regreso a tu camino. En el pasado muchos trataron de adueñarse de los ángeles, olvidando de que siempre hubo uno para cada uno. Ni místicos ni religiosos pudieron impedir que el amor de Dios llegara a todos. Por eso, en el tercer milenio, los ángeles siguen apareciendo y evolucionando al ritmo del ser humano. Ahora también pueden materializarse e irrumpir en nuestra vida disfrazados de desconocidos, que nada quieren saber de nosotros, puesto que ya lo saben todo tan solo con mirarnos. El ángel de la guarda sale del reino espiritual para transformarse en hombre, mujer, animal, planta, en cualquier ser vivo que sea capaz de entrar en diálogo con nosotros. Si no crees en los ángeles, creerás en las flores, porque las ves. La flor que perfuma podría llegar a ser un ángel. Si no crees en los ángeles, creerás en un gato que de la nada aparece para frotarse contra tus piernas, como símbolo de amor. Ese gato que te ama podría llegar a ser un ángel. El desconocido que te ayudó a salir del tren, o el que te regaló dinero y luego desapareció de tu vida. El amigo que te ha dicho algo que sacudió todo tu ser. El niño que ha leído tu pensamiento y te sonrió. El ave que voló ante tus ojos como prueba de algo que pedías. La canción que escuchaste en la radio. La nube que ante tu mirada buscadora cobró una forma significativa para vos. Todo puede ser ahora el disfraz de tu ángel de la guarda. Ya no podrás decir jamás que vivís en soledad. El pestañeo leve de la luz en tu hogar, el crujido de un mueble de madera, la gotera de la ducha, el sonido del viento que quiere entrar entre los bordes de tu ventana, el aroma inexplicable que invadirá el espacio en el que habitas, todo y cualquier medio de comunicación real que exista en el mundo, te hablará también de la presencia de tu ángel. Creas o no, allí estará siempre, cada vez que lo necesites, y aún en contra de tu voluntad e indiferencia. Tu ángel de la guarda se manifestará siempre para hacerte sentir su amor, darte su paz y guiarte hacia tu único destino. Agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Tú eres la estrella y lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar. Tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. Haberme dicho que sí, agradezco al invitarte a volar junto a mí, como es todo lo que esperaba, compartiendo nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Hay una parte de mí que solo a ti te pertenece. Dentro de mí te revuelves si tu imagen reaparece. He intentado olvidar usando ciencias ocultas. Me he engañado 100 veces para no volver a verte. La vida es larga, decías, para evitar tanto tormento y olvidar en un día los momentos que pasamos. Hasta tuvimos piedad para no herir a la gente. Y qué poco valientes son los que se engañan fríamente. ¿Cómo se vive con esta herida en el alma? Sin ser valiente, sin ser valiente. Nunca hay futuro, y hay esperanza que es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. ¿Cómo se vive con esta herida en el alma? Ser valiente, ser valiente. Nunca hay futuro, y hay esperanza. Es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. ¡Marque! Cada día estoy más loco y más lejos de la gente. Todo me aburre y me irrita, pobrecitos inocentes. Y me refugié en el trabajo, intentando echar pa'lante. Casi una dignidad que yo ya perdí para siempre. Y quedará un recuerdo triste, que invadirá con su amargura las canciones y los sueños que la vida nos devuelve. Y por lo bueno y por lo malo que aprendiste a mi lado, que los años nos enseñen un día a vivir traicionados. ¡Ah! ¿Cómo se vive con esta herida en el alma? Sin ser valiente, sin ser valiente. Nunca hay futuro, y hay esperanza. Es el destino el que ilumine el camino a tu vida. ¿Cómo se vive con esta herida en el alma? ¿Cómo? Sin ser valiente, sin ser valiente. Nunca hay futuro, y hay esperanza. Es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. esperanza, que es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Ser valientes, ser valientes. No, no, no, no, no, no. Que es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. Que es el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. Que es el destino el que ilumine el camino. Elizabeth Libertini es la autora del libro El ala del ángel. Como anunciáramos por internet, hoy presentará su libro En mimos para el alma. Y creo que ya la tenemos con nosotros del otro lado del teléfono. Bienvenida, Eli, a Radio Nava. Hola, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por querer presentar este libro, que para mí es un mensaje. No ha sido escrito con fines de lucro, sino para llevar un mensaje que, bueno, estuviste leyendo y más o menos ya hay una idea de cuál sería el mensaje principal de lo que he escrito. Los oyentes de Mimos para el Alma quieren saber primero, ¿por qué llamaste El ala y no Las alas del ángel a tu libro? Bueno, hay una poesía de la Madre Teresa de Calcuta donde habla que todos los ángeles tienen un solo ala, nuestros ángeles de la guarda, y nosotros tenemos el otro ala para que juntos podamos volar. ¿Cómo nació tu libro, Eli? Uy, es una larga historia. Yo estaba trabajando en un lugar de la Argentina que se llama Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Y, bueno, básicamente yo hago trabajo de ingeniería, trabajo en proyectos de electricidad y agua y de petróleo y gas. Y en aquella oportunidad había asistido a un lugar donde hay pozos de petróleo y donde había un sistema de telecontrol que no funcionaba. Bueno, yo llegué, estaba técnicamente todo perfecto, instalé todo en el sistema, esto fue en el año 1998, reinstalé todo, reconfiguré todo, estaba todo muy bien, pero no funcionaba. Había llegado el tercer día y tenía que regresar a mi casa y no había forma de tener comunicaciones desde el centro de control con los pozos de petróleo. Así que cerré los ojos y le hablé a mi ángel, como le hablaba desde chica, y dije, bueno, si estás acá, demostrame de alguna manera que me estás ayudando, que estás al lado mío, y yo a cambio te voy a escribir un libro que se va a llamar El ala del ángel. Y cerré los ojos, imaginé que un ángel estaba parado frente a mí y con su ala cubría el servidor de comunicaciones. Cuando los abrí, vi una pluma blanca caer sobre el teclado de la consola. Y esto es real, no hay de dónde caer una pluma blanca en un centro de control. Cayó y dije, escribo el libro. Además de lo que comentás, durante la elaboración del libro, el tiempo que tardaste en hacerlo, ¿te ocurrió algo más especial? ¿Sentiste alguna presencia también invisible que te acompañaba? Todo el tiempo. Es el día de hoy que yo lo leo, y me da la impresión como que no lo hubiera escrito. Cada vez que lo leo es algo, siento algo diferente. Es como, yo tengo la sensación que este libro fue dictado por los ángeles para que yo pudiera transmitir algunas historias, algunas cosas que no se conocían. Me pasó algo muy particular, que fue escribir sobre hechos que yo desconocía totalmente, como si fuera una novela. Y cuando empezaba la investigación, fechas, lugares, nombres de personas, datos exactos, habían ocurrido tal cual lo había escrito. Y eso me dio fuerza para poder continuar y terminarlo y editarlo. La historia se desarrolla en diferentes sitios que existen, que son reales, como por ejemplo arcos de la frontera, España, Canadá, Perú, México, Argentina. ¿Llegaste a visitar alguno de esos lugares? Estuve en todos los lugares excepto en uno, que es Arcos de la Frontera. Me pasó de haber tenido un sueño donde yo veía un ángel descender por una escalera de un castillo, estar yo parada sobre un círculo que tuviera dibujos de constelaciones en el piso y tener una iglesia delante. Yo le contesto a mi hermana es periodista, es locutora también, y empecé a investigar y encontró que ese lugar era Arcos de la Frontera. ¿Dónde escribiste concretamente la novela? Y la novela fue escrita en Argentina y en México. Yo estuve viviendo en México un año y medio aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo tardaste en documentarte? En la investigación fueron 6 meses. Yo ya tenía conocimientos de más o menos qué era lo que quería contar y transmitir. Pero a medida que iba escribiendo iban surgiendo cosas nuevas, pero no podía detenerme de escribir. Así que la novela fue escrita exactamente en un año. En El Ala del Ángel nombras a personas que existieron, como el Padre Pío, el Papa León XIII, el Padre Lauro Trevisan, el Padre Mario Pantaleo y muchas personas más. Elegí uno de esos personajes, uno, y contanos algo. Bueno, voy a elegir al Padre Pío. No puedo elegir, quisiera elegirlos a todos, porque todos es como que he tenido una conexión especial con ellos. Pero el Padre Pío, desde que llegó a mi vida, no se fue más. Yo lo descubrí en una librería en el año 2005, y después que empecé a leer sobre él, sobre su historia de vida, sobre los sufrimientos que tuvo, no solamente físicos, sino también sufrimientos a nivel de no ser un ser comprendido porque era diferente. Empecé a investigar también sobre temas de sanación, él tenía muchísimos dones. Y bueno, era apasionante para mí saber la vida, conocer la vida de este santo, ¿no? Así que bueno, empecé a escribir como capítulos sueltos y después todo fue tomando forma. Estaban todos conectados los capítulos. Cuando me quise acordar, el libro estaba terminado. Además de los personajes que mencionábamos antes y del Padre Pío, también aparece Julia, la protagonista de la historia, y su abuela Juana. Para la elaboración de sus perfiles literarios, ¿te basaste también en personajes reales? Sí. Te quería comentar, porque en Mimos para el Alma tenemos oyentes de todas las religiones, que cada miércoles, atraídos o por el encanto de la poesía o por los diferentes invitados, nos siguen desde sus hogares o trabajos, ¿sí?, en la audición. Te cuento esto porque he leído tu libro, lo he disfrutado como una novela histórico-religiosa, tal como la definís en tu web, pero me pareció sentir que ha sido escrita más bien para un público cristiano que sabe apreciar la riqueza de las diferentes religiones que hay en este mundo. ¿Esa fue la idea para la cual lo concebiste? ¿O está orientado al público en general? Bueno, ahí son varias cosas que a mí me llamaron la atención también cuando yo lo escribí. No quise escribirlo para un público en especial, no fue la intención. Y de hecho el libro tiene no solamente oraciones cristianas, sino también musulmanas. Y cuenta la historia de Arcos de la Frontera desde el 1255, que fue cuando los cristianos tomaron, por manos de los árabes tenían, la ciudad era musulmana, y los cristianos la tomaron. Por eso yo, cuando hablo de uno de las protagonistas del libro, esa protagonista es una sanadora musulmana. Investigué mucho sobre esa religión. Lo que pasa es que mi formación es cristiana, entonces se nota al escribir esa formación. Sin embargo, los ángeles existen en todas las religiones. Sí. Y no es que no haya querido hablar o haya querido hablar específicamente de la religión católica o cristiana, sino es que la historia me llevó a escribir sobre eso. ¿Quiénes te manifestaron su apoyo luego de haber leído El Ala del Ángel? Luego de haberlo leído, Al principio, antes de haberlo escrito, cuando le comenté, me puse en contacto con Monseñor Juan Rodolfo Laice, sí, que es un obispo emérito de la provincia de San Luis, Argentina, que vive en San Giovanni Rotondo, y conocía al Padre Pío. Yo me puse en contacto con él, me envió muchísima información de la Casa del Alivio del Sufrimiento, y me hizo llegar biografías y estampitas del Padre Pío para que me acompañaran, y me dio su bendición. En el libro yo no hablo bien o mal de la religión católica, pero sí cuento cómo la religión católica en algún momento discriminó tanto al Padre Pío como al Padre Mario por ser seres diferentes. Sí. Con eso yo pensé que la Iglesia Católica no me iba a respaldar en este emprendimiento. Sin embargo, tengo un documento que me envió Monseñor Laice explicando que muchos pasajes del libro están sacado fielmente de lo que sería tanto el catecismo cristiano como la historia real del Padre Pío lo apoya. Y también nuestro cardenal Bergoglio me agradeció que haya llegado el libro a sus manos, lo mismo que el presbítero Guillermo Marco. ¿Quién te está acompañando musicalmente hablando esta tarde noche en Almas para el Alma? Sí, elegí a Javier Calamaro, que es una persona que realmente para mí tiene un talento muy especial. Es un artista, canta rock nacional, pero también canta tango, y elegí unos temas de él que siempre me acompañan cuando estoy escribiendo también. Y él manda muchos saludos a todos. ¿Qué te parece si escuchamos otra de sus canciones? La primera que pinchamos fue Sin Ser Valiente, y la que oiremos a continuación, El Resto de Mis Días. Bueno. Quiero congelar este momento, que todo sea perfecto como lo vi al nacer, y no pensar jamás en lo que pudo ser. Yo solo quiero vivir como si fuera el último minuto, que importara el después. Salto sin mirar si abajo hay una red, y vivo sin pensar en el resto de mis días. Y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cuando los cables se me cruzan, hay niebla en la avenida de la felicidad. Ya sabes, no hay otro día que perder. Mientras el tiempo se escurre entre mis dedos, a veces nos perdemos, nos volvemos a encontrar. Sin pedir perdón, sin mirar atrás, y vivo sin pensar en el resto de mis días. Y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Cada amanecer es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Y yo me siento muy, muy bien. Estoy parado en el medio de la vida. Y aquí yo me siento muy, muy bien. Vivo sin pensar en el resto de mis días. Y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Y cada amanecer Hablemos un poquito de Julia. Si podés responder esta pregunta, ¿qué dones tiene? Julia tiene los 7 dones del Espíritu Santo como todos. Todos los tenemos. Lo que pasa es que algunas personas tienen desarrollados algunos dones más que otros. O algunas personas tratan de evitarlos o de negarlos, como Julia en algún momento lo hizo. Pero principalmente el don que Julia tiene, el que es más fuerte y es el que más la sigue y el que ella niega al principio con más fuerza, es el de sanidad, es el de sanación, el que se conoce como carisma tagiamaton. Es un don que sirve para, no para uno mismo, sino para poder compartir con los demás. La historia nos ha enseñado cómo muchas personas fueron asesinadas por tener dones, o encerradas en manicomios, o despreciadas por sus familias, incluso, como hablábamos antes, censuradas por su iglesia. Pese a lo que opinen o digan los demás, ¿en qué casos, según tu experiencia, crees que deben ser revelados y compartidos esos dones? Yo creo que no toda la gente está preparada como para escuchar que otra persona tiene algo diferente. Ese es el problema, porque, por ejemplo, el Padre Pío era un ser especial, muy querido por mucha gente, pero también muy temido por otros porque no lo comprendían, porque él era diferente. Lo mismo que le pasó al Padre Mario Pantaleo. Entonces, yo pienso que hay gente que sí lo comprende, comprende que somos diferentes y que tenemos todos dones para desarrollar y para ayudar al prójimo, y hay otras personas que no están preparadas para entenderlo. ¿Qué significa la oscuridad para Julia? Bueno, la oscuridad es algo que sirve para que ella se dé cuenta dónde está la luz. No es algo que la opaque más, sino es algo que equilibra lo que Julia tiene. La historia de Julia y de Jim es también una historia de almas gemelas. Espero que no, porque realmente sería muy lindo que Julia encontrara su alma gemela y que Jim esté en este momento con su alma gemela, porque ellos no están juntos. Sí. Quizás en algún momento de su vida, en alguna etapa, lo fueron, pero hoy espero que no, que cada uno sea feliz con la persona que Dios destinó para ellos. Y desde tu vida, ¿no? ¿Vos crees en la existencia de las almas gemelas? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí se me escapan, Silvia. No logro hacer que permanezcan al lado mío. Fue una broma. Bueno, pero les pasa a todos, sí, también. Nada, sí. Yo creo que sí. Que sí existen, existe una persona que nos está esperando, a los que no los encontramos todavía, que hay una persona que nos está esperando en algún lugar. El Ala del Ángel es también un libro de oraciones, ¿verdad? Sí, está armado de tal forma que empecé tomando oraciones de protección para que a lo largo del libro que se arma, se hablan temas fuertes, estemos todos protegidos. Después hay una pequeña oración de liberación, que es la oración de liberación de San Antonio, y también hay oraciones de sanación. Hay una especialmente que es una oración en italiano, que es la oración a San Antonio, que es muy sanadora, y tengo una hermosa experiencia con esa oración, y bueno, la tengo como un tesoro muy cuidado, y quise ponerlo en el libro para que la gente haga novenas con esa oración, porque es muy poderosa. Entonces, ¿significa que la oración en tu vida es muy importante? Sí, a veces me enojo con Dios como se enojan todos y digo, no rezo más. Pero a los 2 minutos ya estoy haciendo una oración por alguien y lo hago naturalmente. Entonces, no me puedo enojar. Es algo que uno lo tiene incorporado. Cuando uno trabaja en oración y trabaja y presta servicio a la gente, lo hace sin ningún tipo de interés, sale algo como natural. No, yo no lo pienso cuando lo hago ya. Me comentabas esta semana por un email que mucha gente que ha leído tu libro ha sido testigo de algún milagro en su vida. Sí, voy a contar el caso de mi mejor amigo. Yo estaba trabajando en México y un día me llamó muy angustiada. Yo tenía ya un año y medio que estaba casada y me llamó para decirme, Eli, yo no puedo tener hijos. Mi médico me acabó de decir que no tengo posibilidad de tener hijos. Y yo le digo, bueno, está bien, seguí haciendo tratamiento médico, nunca dejes de hacer el tratamiento médico, y esto es algo que también lo pongo en el libro. La oración es buena, pero es un complemento. Todo lo que sea medicina, tanto el médico como el psicólogo o el psiquiatra, son es algo que no se puede dejar por la oración. La oración lo complementa. Le digo, bueno, vos seguís con tu médico haciendo el tratamiento que él te diga, pero nosotras por nuestro lado vamos a hacer una oración, vamos a hacer una novena. Justamente hicimos esa novena de la oración a San Antonio en italiano. Nosotras no hablamos italiano. Le hicimos una novena, paramos un día, hicimos otra novena, paramos otro día, y al mes, dos meses aproximadamente, recibo un mail de ella que me dice, ¿dónde estás? Te estuve buscando por todos lados, te tengo que decir que vas a ser tía. Y hoy tiene dos nenes hermosos, que yo los adoro, y cada vez que los veo, es un milagro. Qué bonito testimonio, Eli. Tu ángel, en este instante, por casualidad, ¿no te estará dictando algún mensaje que sientas el deber de transmitirle a los oyentes de Mimos para el Alma? A ver, son tantas cosas que no quisiera decir. Yo traté de decir todo en ese libro. Sí. A mí me pasó que mientras lo escribí, me pasó algo muy raro, y esto sí quiero contarlo. Yo estoy muy lejos de ser una santa. Eso, Cinda, toma nota, porque te lo firmo, estoy muy lejos de serlo. Pero mientras yo escribía el libro, sí, yo tenía una necesidad muy grande de escribirlo. Y sentía un perfume de rosas y jazmines alrededor mío, como que me seguía a todos lados. Y me disponía a escribir y capaz que me distraía con algo y me empezaban a doler las manos como si dos clavos las estuvieran atravesando. Y no paraba ese dolor hasta que yo no me sentaba a la computadora y me ponía a escribir. Entonces, si no estoy hablando de algo que yo lo pudiera manejar, estoy hablando de perfumes, de un dolor que no quería tenerlo yo. Y también hablo de un conocimiento que venía de no sé dónde. ¿Que lo canalizabas? Si tenía alguna duda de que hay algo mejor esperándonos, o que hay algo que nos acompaña día a día, o que los ángeles existen, o que el Padre Pío fue milagroso, todas esas dudas se disiparon mientras yo escribía este libro. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos o conocer un poco más de tu obra, ¿dónde puede dirigirse? ¿Tenés alguna web, algún email? Sí, está la web del libro, que es www.elaladelangel.com.ar, todo junto, minúscula, .com.ar. Está también los dos Facebook. Está el Facebook del Ala del Ángel, que es el público, donde le ponen que te gusta o no te gusta. Está el Facebook del Ala del Ángel, que es el sitio privado, que se pueden comunicar conmigo para mandarme mensajes o pedirme oración o publicar un pedido de oración en el muro. Hay mucha gente que lo hace, sí. Hay mucha gente que reza y no dice que está rezando, pero yo sé que somos muchos los que estamos en esto. Y también hay un link en mi Facebook, que es el de Editorial Duncan, sí, que es la editorial a quien yo acudí para poder hacerlo. Ellos lo venden y bueno, creo que también lo distribuyen, lo pueden enviar al exterior. Sí. Para finalizar la entrevista, te invito a que nos leas un fragmento del Ala del Ángel. Te voy a leer lo que elegí para poner en la contratapa del libro. Arcos de la Frontera, Viernes Santo de 1960. Un ángel toma la forma de una mujer musulmana y baja la escalera de la Torre de los Secretos. Al llegar al círculo, se arrodilla en el centro, estira sus brazos y su ala al cielo, elevando una plegaria hasta fundirse en la luz de la luna creciente. El ángel es el guardián de un tesoro oculto de la antigua mezquita que está enterrada debajo del círculo mágico y de la iglesia de Santa María. Desde la plaza del Cabildo, un fraile observa la escena y reza en silencio. Un niño con un ángel plegado en su espalda lo acompaña. Una luna brilla con más fuerza mientras el aroma de la santidad inunda el lugar. Cuenta la leyenda que nuestro ángel de la guarda tiene un solo ala y nosotros tenemos el par para poder volar. ¡Qué hermoso! Gracias, Elizabeth. Y te deseo mucho éxito con tu libro y que todas las personas que lo lean realmente experimenten una transformación sanadora en sus vidas. Gracias a vos, Inda, que me invitaste a poder compartir este mensaje para que, bueno, lleve fe y amor y alegría a todas las personas que lo estén escuchando, porque ese en sí es el mensaje que yo quiero transmitir. Y que deben creer también en la existencia de un ángel de la guarda, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Hay que hablarle mucho. Él está ahí esperando para que nosotros hablemos con él y le pidamos cosas. Yo les recomiendo a los oyentes de Mimos para el Alma que los que puedan, que compren el libro o visiten la página web elaladelangel.com.ar para conocer la historia, ¿no? La verdad que yo lo terminé de leer ayer y me encantó el libro, así que bueno, gracias, Eli, por esta entrevista que me concediste y bueno, muchas bendiciones, que todo salga muy bien. Muchas gracias y saludos a todos y gracias a los que escucharon. Hasta luego, Cinda. Tati Torres, de Penco, Chile, nos envió un relato poético. Se titula Mi querida compañera. Ya se acaba tu tiempo, querida compañera, y el cúmulo de experiencias se perderán cuando tus ojos se cierren. Atrás quedarán los rencores, los miedos y frustraciones, y solo llevarás contigo los momentos dulces y los tiernos amores. Disminuida te veo, cabizbaja y soñolienta, a la espera del dulce momento en que tu alma abandonará tu maltrecho cuerpo de paloma herida. Naciste en tiempo y lugar equivocado, porque sin oportunidades te alzaste. Poderosa y aguerrida, le peleaste a la vida y ganaste el nombre de señora, la doña. Aún hay dentro de ti esa tremenda fuerza y una voluntad inquebrantable. Y al igual que aquellas guerreras de antaño, te alzas con tu disminuido cuerpo y te rebelas contra el dolor. Y le peleas de igual a igual, sin drogas ni placebos, solo tú y tu fortaleza. Pero hoy te miro, mi querida compañera, y te siento cansada. Dos veces se ha quebrado tu alma al enterrar a tus hijos. Dos veces caminaste tras ellos arrastrando el dolor, recordando quizás otro tiempo cuando vestidos de blanco los presentaste a Dios. Ahora me pides irte, y yo deseo que partas aunque destroces mi alma. Y juntas las dos elevamos los ojos al Creador pidiendo su gracia infinita. Que su mano poderosa toque tu dulce frente y te dé la paz. Pedro Nicolás Frega, desde Argentina, nos envía un poema que se titula Frutos de la Tierra. De colores viste al fruto y lo engalana, y a sus galas las reparte entre las flores. frutas magas de las plantas dan sabores por honores que la tierra nos regala. Es la nada hecha semilla con sus dones y dispone de su esencia donde emana. Predispone de la química que hermana agua y luz, fuerza y pasión con ilusiones. Ya se encierra allí la vida con agrado, do el arado dejó marcas como yerra y la siembra da sus tonos al dorado. Lo logrado quita el frío del que tiembla y nos cierra esa cadena en lo pactado. Qué encantados son los frutos de la tierra. Es la Pachamama, virgen que protege, regalándonos los frutos que ella teje. Silvia Ochoa nos envió un poema que se titula Alumbramiento. Vamos a escucharlo a continuación. Alumbramiento. El último empujón. Mi vagina se estremece. El último empujón. Mi espalda parece romperse. Sudor en mi frente, agitación en mi corazón, alegría. Vale la pena el empujón. Por fin siento vacío. Vacío en mis entrañas. Vacío que alimenta una necesidad. Un vacío que me llena porque te he alumbrado. Te he dado la vida. No hay mayor milagro. Es un niño muy sano, grita la enfermera. Mientras limpia al pequeño con mucho cuidado. La emoción me recorre, sudo lágrimas contenidas. No quisimos saberlo hasta este momento. Estoy plena, a pesar de seguir temblando. La enfermera te pone en mi regazo. Estás acurrucado en una sábana azul. Por fin te tengo entre mis brazos. Lágrimas, lágrimas de emoción al recorrer tu carita con las yemas de mis dedos. Ternura. Una pelusilla negra envuelve tu pequeña cabeza. En ocasiones parece sonreírme, en otras bostezas. Tus manitas se agitan. Siento el latir de tu corazón. Latir de una nueva vida. Latir de la esperanza. Siento tu respiración. Es agitada, aunque normal para un bebé. 9 meses soñando con este momento. 9 meses que se me hicieron eternos. Tu olor a leche y canela me impregnan, es el mejor olor de la vida. Pura magia, puro encanto, los sentimientos me envuelven. Soy feliz de tenerte por fin a mi lado. Thank you. Para cerrar el programa de hoy, leeré una meditación de la Madre Teresa de Calcuta, la oración que Elizabeth Libertini comentó al principio de la entrevista y la que da título a su libro El ala del ángel. Esta oración de la Madre Teresa se llama Ángeles de una sola ala. Todos somos ángeles de una sola ala. La única manera que tenemos de volar es abrazándonos unos a otros. Vale más fracasar por intentar un triunfo que dejar de triunfar por temor a un fracaso. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que nos hace más feliz, ser útiles a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. La mayor satisfacción, el deber cumplido. El sentimiento más ruin, el rencor. El mejor remedio, el optimismo. El regalo más bello, el perdón. El resguardo más eficaz, la sonrisa. Lo imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de todas, el amor. Gracias por haberme acompañado durante esta hora. Los espero la semana que viene. Los quiero mucho. Tantas veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar. Tantas veces me olvido, sigo pensando en qué vendrá. Lo mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo, ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido,